Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Sed muy bienvenidos, un nuevo programa, número 7 ya, de Desconexión, número 3 de Ordenando el Caos. Quisiera empezar el programa avisando de que parece ser que quizás a partir de marzo esa asociación de mafiosos llamada SGAE va a limitar lo que yo llamo la libertad de expresión por amor al arte, ya que van a monetizar el mundo de los podcasts o algo así. Eso quiere decir que da igual lo que tú pongas, ya sean bandas que están en su asociación o no, vas a tener que pagar sí o sí. Y como comprenderéis, una servidora hace esto por amor al arte. Yo no saco nada de esto, simplemente el puro placer de poner temas que me gustan, hablar sobre ello y ya está. Y pues no puedo ni voy a pagar, porque es que no da. Si yo viviera de esto, pues es que al final, si tienes que pasar por el aro, pues al final te hacen pasar por el aro, pero no es el tema. Así que bueno, en principio este mes va a seguir la cosa como está, pero el mes que viene, si se pone eso en marcha, pues veremos qué se puede hacer y ya está. Entonces, dejando ya todo ese mal rollo de lado, vamos a empezar este Ordenando el Caos, donde ya sabéis que tenemos unas secciones fijas, aunque bueno, voy añadiendo alguna nueva. Y hoy pues hay una nueva que ya os enseñaré luego. We'll be right back. Bueno, no había mejor manera de empezar que con un tema para descargar la mala hostia. Así que Cabaleras Conspiracy han sido los elegidos. Cuando quizás aún les quedaba algo de inspiración y voz al bueno de Max, en esta dupla tan potente con su hermano, este debut a mí me encandiló, me voló directamente la cabeza. Hemos escuchado Terrorizer, de su debut, como digo, de 2008, Infected. Un debut quemadísimo, bueno, que vamos, es que le di una de vueltas que en fin, por el cual ya han pasado 11 años. Y la verdad es que me sigue sonando atronador e impresionante. No me suena para nada desfasado. Can't help myself, I'm falling. Y tras la cruz, que así ha podido ser Cabaleras Conspiracy, con su energía arrolladora, un poquito de alegría, la cara de la moneda, por así decirlo, con Journey. O como me gusta llamarlos, la elegancia, porque en fin, Steve Perry, Neil Sean, bestial. Hemos escuchado Stone Cold de su álbum del 81 Escape, el cual también contenía hitazos como el archiconocido Don't Stop Believin', otro impresionante como Mother Father, super emocional, muy sentimental, o el baladón Open Arms. Poco más puedo decir de esta bandaza, y que sin duda tenían que estar en la sección del temazo, no había más. Y vamos a continuar con la siguiente sección tras estos dos temazos, la sección de bandas de. En este caso me he decantado por Rusia. We'll be right back. hace unos cuantos años que me dio súper fuerte por las bandas que mezclaban metal con electrónica, de todo tipo. Gracias a la gran influencia que había tenido Fear Factory en mi cerebro. Sin embargo, pues mis ansias no parecían estar nunca saciadas y necesitaba pues más experimentación, más máquina, más, en definitiva, más locura. Y así conocí a estos rusos, Illidians, que no tienen ningún miedo a experimentar hasta lo más raro que te puedas imaginar. Hemos escuchado Heat Tech Terror de 2010 de su disco Damage Theory. La verdad es que molan un montón y desde aquel disco creo que no han sacado nada nuevo, excepto algún single y así, alguna canción suelta. Pero bueno, siempre quedan estas joyitas. Pues te damos la paz. Manteniéndonos en territorio ruso, al igual que con Illidians, las ansias de descubrir más y más de estas sonoridades industriales me hizo descubrir a Amatori, banda que es imposible de descifrar cómo se llaman sus temas al estar todos en ruso, cantar en ruso y eso. Pero bien, a mí me mola mucho la mezcla, me gusta que tengan esa esencia. Y ya os digo que excavé un montón en su día, pero aún debe de haber una cantidad exagerada de bandas que pueden molar, pero es que es vastísimo y el tiempo, por desgracia, pues limitado. Pero bueno, ya os habéis hecho un poco a la idea de dos bandas de Rusia, de más o menos pues mismas sonoridades. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente apartado, que es el Reivindica. La historia con los catalanes Blowfuse es curiosa, y es que creo que fue en mi primer Resurrection Fest que los conocí. Tocaban en el escenario principal a eso de las 4 de la tarde o así, con todo el solazo que hacía bastante chicharra. No los conocía de nada y me enamoraron. Una energía desbordante, unos temazos ahí dándolo todo. Y de ahí a verlos aquí en mi ciudad, pues ya unas cuantas veces, y a cada cual pues más increíble, más locura, incluso tirándose desde la torre de sonido, como quien dice, para enmarcar. Hoy quería meterlos en el Reivindica, además que acaban de estrenar disco, así que no hay mejor celebración. Hemos escuchado Not Enough, de su EP de 2014, Coach. Divertido hasta decir basta, ese es un temazo, da una alegría impresionante. Súper recomendables. Bueno, antes de meternos con la siguiente banda que hemos escuchado, aclarar que en Blowfuse no se tiraron de, o sea, no se tiró desde la torre de sonido, sino desde el escenario. Pero sí, claro, me he confundido con los laterales y demás, porque claro, de la torre de sonido, entonces ya apague, vámonos. Pero bueno, en fin, volviendo a donde estamos. Acabamos de escuchar a los sevillanos Eslabón. Bestiales, una energía. Llegaron a mi vida allá por el 2014 o así, de manera aplastante, pues como habéis escuchado, pues es que son así. Es una pena ver que desde que publicaron Ex Vacuo en 2013, pues no se ha vuelto a saber de ellos, que yo sepa. Y es que para mí este disco es una apisonadora, que como he comentado antes con Cabaleras, pues ya tiene unos cuantos años y me sigue sonando espectacular. En fin, que a pesar de eso, yo os recomiendo que le deis una vuelta a ese disco, al disco Ex Vacuo de 2013, porque si os ha gustado este tema, pues seguramente os gustará el resto. Inaugurando el bandas que empiezan por, en este caso esta semana por H, hemos oído a H2O, otra de las aportaciones que me brindó el Resu a mi bagaje musical, punk fiestero, acelerado y que me hubiese volado la cabeza en mi adolescencia, sin duda. Pero nunca es tarde para disfrutar de estos sonidos edulcorados y fiesteros. Como digo, si eres abierto de miras, pues, y no tienes demasiados complejos, por el que dirán, pues adelante. Si no, pues a otra cosa. Hemos escuchado Sunday de su disco de 2008, Nothing to Prove. Como todo lo que os digo, muy recomendable y muy divertido. Y otros que tal bailan, seguro que muchos de vosotras habéis reconocido ya a la banda, pero bueno, qué buenos recuerdos me traen estos americanos. Y es que nunca olvidaré poder verles, haber podido verles en un bareto de Zaragoza, como bien dice, aquello, cuando estrenaron aquel pepinazo de disco Time Is Up, Que me quedé, por cierto, sin mi copia, porque cuando llegaron a Zaragoza, pues es que ya lo habían agotado. Entonces, pues, malditos, todos los que os lo quedasteis, menos yo. Bueno, la cuestión, la banda ha ido evolucionando mucho desde este disco 2011, que obviamente pues no es lo mismo, pero personalmente pues no me desagrada. Quizás en sus últimos discos se han vuelto más técnicos y experimentales, como más en rollo progresivo, pero como digo, a mí me siguen motivando mucho. Hemos escuchado una bomba sonora, básicamente, que se llama Time Is Up, como su disco. Y obviamente, no sé si lo he dicho, pero son Havoc. Bueno, y ya vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando con el estreno de otra nueva sección, que irá apareciendo por estos programas generales, según me dé, y que he decidido bautizar como el azúcar. Así que supongo que os haréis un poco a la idea de qué puede ir. Básicamente aquí entrarán bandas tipo hard rock, AOR y todo el rollo que muchos denominan pastelero, pero no saben lo que se pierden. No todos son baladas, no os preocupéis. Desde lo más clásico a lo más actual que haya pasado por mis orejas y que crea que merezca la pena. Así que hoy empiezo pues por algo seguro. Backside with the buckle lens. Hardlined, la otra elegancia. Si antes hablaba de Journey, ahora hablo de la elegancia Johnny Jolly. Ay, Jolly es que de verdad me puede. Es que tiene un registro impresionante. Es cierto que lo que podía haber sido la banda después de ese impresionante debut de Double Eclipse del 92, pues podrían haber hecho mucho más de lo que al final pues consiguieron, pues eso, por parones y demás, porque es que, claro, sacaron ese pepinazo y luego hasta el 2002 no sacaron otro disco y claro, pues ya la fiebre pues se fue. Y eso que eso, el debut siendo en el 92 no fue en el momento álgido de, por así decirlo, del hard rock, pero entre los amantes del género pues causó bastante buena acogida y es que es muy bueno. Hemos escuchado Life is a Bitch porque sí, la vida es muy puta, puede ser muy puta y lo es. Y nada, podría haber puesto una balada, así que no os quejéis, que he puesto una más movida y no he puesto los típicos singles que son muy buenos, pero ya basta, que esto no es una radiofórmula y por lo menos hasta que nos echen, porque igual la SGAE, como digo, nos echa. ¿De dónde? No sé, de mi cuarto, pues de mi cuarto, de mi salón, de donde sea, pero pues igual nos echan. Pues mientras, pues vamos a aprovechar y seguimos poniendo temazos. En fin, que aquí desvariando, pues se le va a uno un poco el tiempo. Pues ya os pongo ya el último tema, ya no hay más hoy. Prepararos porque la que viene ahora, pues es potente. Recordad que estamos en la sección del azúcar, ¿eh? Yo os he avisado. We'll be right back. Vaya temazo. Pese a quien le pese. Sangre Azul no podían faltar en este estreno del Azúcar, porque es el azúcar máximo, representación de la península ibérica. O de España, como queráis. Para mí es la mejor banda del rollo que salió aquí. Aunque sí que es cierto que pues los álbums, los discos, el tiempo no les ha hecho mucha justicia y sobre todo hay letras y demás que suenan muy desfasadas. Pero bueno, yo les sigo teniendo muchísimo cariño. Y este tema, abre el fuego, a mí me parece un pepinazo. No hay mucho más que decir, es... si o te gusta o no te gusta, pues ya, chico, ya tienen más de 30 años de existencia. Entonces, pues es lo que hay. En fin, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar un programa más al otro lado. Ya os digo, nos mantendremos aquí el tiempo que podamos. Y si no, buscaremos alternativas. Y si no, pues nada. Habrá que... No se puede hacer nada contra la mafia en este país, porque ya sabéis que está bajo el amparo de la ley, como quien dice, por desgracia. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por estar ahí un programa más. Espero, como siempre, que si no conocíais a alguna banda y os ha picado la curiosidad, pues investiguéis. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.